Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Feria de las Flores y Agroindustrias, invierno 2017. Jalisco, tierra de flores y belleza. Paseo Chapultepec, de Avenida México a Avenida La Paz, del 1 al 3 de diciembre. Figuras de flores, flores de corte, viveros, exposición de orquídeas, agroindustrias, muestra gastronómica. Cuetlazóchitl, regalo de México para el mundo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí al Viaje Radial por www.radiocartón.com. Estamos aquí cerquita del barrio chino, colindando en el barrio chino. Mira aquí un saludo al peloncín arriba el chamuco. Estamos acá en el programa número 31, ¿eh? Las dos veces pasadas no pudimos transmitir porque estábamos mudándonos de casa. Pero bueno, ya regresamos aquí a las dulces señales que Jacobo acá nos receta todos los días por internet. Y pues bueno, hoy te vamos a tener un programa pues acá transmitido desde Viva Chapata, aquí cerquita del expiatorio. Están bien ricos las chapatas y la chela les queda como riquísimas, pues, ¿no? Como bien frías. También tenemos a alguien muy especial festejando su ¿qué número de publicación es? Su segunda publicación, a Silvia Maitorena. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo estamos? Pues acá andamos presentando mi segunda publicación que se titula Entre la mierda y el azúcar, y pues que es un gran honor para mí poder publicar con Ediciones El Viaje, que ya estaba pendiente por ahí. Sí, qué bien, Silvia. Vamos a presentarlo en unos 15 minutos. Estamos esperando que llegue el camión de chavos de preparatoria que pedimos a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Metí el oficio, espero que lleguen. Al programa nuevo que dirige la esposa de Tonatiuh, el que es al de Bajamos el Dinero. Bueno, y también nos va a ayudar a presentar el libro una compañera madafaca de honor, acá se llama Silvia Verónica. ¿Qué onda, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Pues aquí disfrutando la noche con ustedes y pues feliz, ¿no?, de acompañar a Silvia en esta su segunda presentación. Y pues nada, vamos a disfrutar la noche. Vénganse, déjense caer acá todos. Seguro que también se la van a pasar bastante bien. Pues en esta ocasión no vamos a tener música ni vamos a tener poemas. Bueno, un poema sí, un cuentito sí, ¿no? Antes de que presentes tu libro, lees aquí en el radio. Y pues bueno, pues sí, déjense caer, estamos aquí cerquita. Hay muchos que nos están escuchando y que le pusieron like a la conversación. Pues si ya le pusieron like, ahora tienen que venir, ¿no? O sea, es como un contrato así. El like sí cuenta. Usted hágalo valer. Y pues bueno, déjense venir para acá. Y acabo de publicar este libro de acá, de Entre la mierda y el azúcar. Silvia acá nos ayudó a hacerlo acá, estuvo ahí echándole acá la mano acá, mano negra aquí al Rosita. Estuvo bien a gusto, la verdad, Fueron tres borracheras, ¿no? Y terminamos muy bien acá. ¿Qué te pareció andar acá haciendo los libros? Pues fue una buena peda, fue, no, la verdad es que estuvo bien chilo poderme involucrar desde pues la escritura del libro hasta pintarlo, coserlo, elegir el color. Cuando estaba eligiendo la pintura, en la sucursal de pintura, para no decir marcas, me sentía como eligiendo el color de mi vestido de graduación, ¿no? Sí, toda soñada de los 15, pero sí, fue muy divertido involucrarme en todo el proceso y bueno, nada más se aprecia más el libro, ¿no? Como que está hecho con amor. Sí, así es. Escogimos un color rosa pálido, un rosa viejo. Rosa verano. Rosa verano. Ah, no mames, estaba bien chido. Estamos escogiendo los colores allí. Hay como onda de colorimetría ahí en esta comercial mexicana de pinturas. Acá ¡No, Marco! Y estaba bien bonito. Si era como estar escogiendo una prenda, ¿no? Acá, ¿no? Un color de una prenda, pues, ¿no? Y nos dimos cuenta que esta se llama Rosa Verano. Si usted quiere saber qué rosa es el rosa del libro de Celia May, como los calzones de Lirra para veranos, ese chilango, la verga. Ah, mira, el Ramiro Lomelis, qué onda, Ramiro, qué bueno que viniste por acá, qué chido acá. Y también nos dimos cuenta de otro color que es rosa y se llama Poesía F-721. Si de repente me dice, oye, ¿de qué color es la poesía? Pues rosita, chingada madre. Pues rosita, ahí comes, lo dice, a la verga. Sí, pues sí, la poesía, el color de poesía es rosita, 721, F-721, pues, ¿no? 700. El Isra anda por aquí echando porras, acá, arriba la República Chilanguense. Chilanguense, ¿no? ¿Cómo era? La Huasteca chilanguense. Sí, pues a huevo. Y también compramos el cartón, lo partimos. Esta Silvia lo partió por la mitad. Medio chueco, pero lo logré. Bueno, si ve algo medio chueco, es acá, es porque los poemas, pues son los poemas. Los relatos también son medio chuecos. Sí, no, en realidad estuvo bien chido que pudimos... que pude involucrarme en todo el proceso y también apreciar lo que es un libro cartonero. La dedicación, el tiempo y que está bien chido poder autopublicarte o en este caso acudir a estos proyectos independientes, a los amigos y tener en físico lo que alguna vez imaginaste. Muy bien, muy bien. Eso lo vamos a grabar para un comercial de Ediciones El Viaje. Lo vamos a poner Ediciones El Viaje y vamos a poner a Silvia diciendo eso. Va a salir muy bien. Pues qué chido. Y pues bueno, como dijimos que era sin música, pues tenemos que empezar a seguir cotorreando, acá. Sí, esta es la otra compañera Silvia, la otra Silvia, Silvia Verónica. También tiene un programa de radio, ¿no? Acá que se llama, ¿cómo se llama, Silvia? A ver, tú échate tu comercial del programa de radio. Sí, los invitamos a que escuchen La Perorata todos los viernes de 5 a 5 a 5:55. A veces nos pasamos un poco más. Jacobo es una buena persona conmigo y me deja extenderme. Psicoanálisis, literatura. Últimamente un poco más de psicoanálisis porque, bueno, N no está. Entonces se siente su ausencia literaria. En ese fue, sabrá dónde irá, pero sí, escúchenos, escuchen en sí también, bueno, Radio Cartón tiene un montón de cosas bien interesantes, por acá veo a algunos conductores de programas, entonces el de Ramiro, por ejemplo, que ya ha estado por ahí, también está bien interesante, que son los viernes a las 8, ¿verdad? Entonces, el viernes pueden escuchar toda la tarde Radio Cartón y va a haber cosas bien interesantes por ahí. Pues nada, ahí estuvo mi comercial, muchas gracias, Marco. Bueno, pues también lo vamos a grabar y va a ser un comercial de ella, pues, ¿no? Pues qué chido. ¿Y hay qué? Hay podcast, Simón, a huevo. También también la onda sería que alguno de nuestros compañeros que nos están acompañando son 2, 4, 5, ¿eh? Y el pelón sin afuera, sin albur. Bueno, no, perdón, pelón, sí, no, Virgilio está afuera. Bueno, algunos compañeros de diferentes programas se presentaran y acá echaran su comercial, que los escuchen. A ver, voy a pasar el micrófono a Ramiro Lomelí. Bueno, muy bien, buenas noches. Bueno, pues si gustan escucharnos, estamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche en un programa que se llama Observatorio Humano, y en el cual participa gente tan ilustre como Gabriel Arios, como Patrick O'Hare, Patrick Guadalajara, que ahora ya es tapatío. ¿Quién más participa? Pavel Neikame, con una como filósofo o estudiante de filosofía, y con unas participaciones muy interesantes, jóvenes además, las de Pavel, que nos evidencian los chavorrucos a los demás. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se llama este hombre? Jorge Ramírez León, chavito, ¿no? Chavito, de cuando en cuando nos acompaña Mao Zedong, con una sabiduría milenaria, ¿no? Sí. El buen Sergio Funk, etcétera. Ya estuvo con nosotros Verónica, y bueno, la semana pasada que hablamos de fantomas y de sí fue la semana pasada, con gente de dónde venían ellos, de dónde. Ah, Chilango, para acá pronto. Pero con un libro muy interesante, reeditaba una narración de Julio Cortázar a propósito de su aparición en algún capítulo de este cómic mexicano, tan bien recordado, que es Fantomas, etcétera. Pero bueno, hablamos ahí de esto y de aquello, y ahora me da mucho gusto se permanezca en este esfuerzo cartonero tan interesante, tan local, ¿no? Tan local, me voy a escuchar así como con los términos de moda, tan local en la globalidad, ¿verdad? Esto de las ediciones cartoneras, que además le dan cabida y le dan difusión a escritores que, bueno, pues estamos totalmente fuera, ¿verdad?, del círculo de Planeta y de Mondador y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de los amigos de Padilla. Y que creo que nada más vamos, güey, yo desde hace muchos años que no voy a la FIL, allá a la Expo Guadalajara. Ya fuiste, ¿sí, Patrick? Interesante, así como monstruo de industria cultural, pero bueno, no vamos para allá, y ya me callo porque ya parece monólogo esto, perdón. Muy bien, pues qué chido, Ramiro Lomelí, que andas por acá, y también para que se pongan a escuchar diferentes transmisiones de Radio Cartón, tenemos casi todas las horas llenas, uno que otro falla ahí por cuestiones de tiempo, como acá, como yo, pero hay buenas voces por allí, pues, ¿no? Y pues bueno, estamos esperando todavía, yo creo que son las 7:14, en unos ¿cómo ves? En unos 2-3 minutos empezamos. En 2-3 minutos vamos a iniciar con la presentación de el libro Entre la mierda y el azúcar, que es el libro más reciente que hemos publicado. Lo escogimos así color rosita, con la mosca ahí, con un sellito. Y pues bueno, otras formas acá de hacer los libros, ¿no? También sí es cierto acá, ¿cómo van las noches cartoneras? Sergio, debería ser bueno que nos dijeras cómo van las noches cartoneras y empezamos la presentación. Bueno, depende, si te tardas poquito, no, si te tardas mucho, sí empezamos. Oye, ¿quién está pitando? ¿Será el camión que pedimos o no? Son los de movilidad que están robándose los carros y luego ya les avisan que están en un corralón y les roban la feria, ¿no? Bueno, pues las noches cartoneras, también alias Francachela Cartonera, pues van caminando, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando este año, porque también debido a la promoción de la alternancia en el sentido de la FIL y la gente que vivimos también de eso que se derrama de la FIL en otro tipo de espacios, con otro tipo de literatura, con, con otro tipo de editoriales y otro tipo de públicos, pues también es muy interesante que la gente que ve como otras opciones, ¿no? Estos otros lugares o estos espacios, pues se entiende que hay otras ofertas como la Filof o la Filomena o la Otra Fil o la Francachela Cartonera y otros espacios que de repente hacen estos eventos, ¿no? Yo vengo ahorita de la librería de Macario, alias El Desván de Don Quijote, y ahorita está una presentación de un libro sobre criminología de unas editoras, no sé si son norteamericanas o inglesas, y es muy interesante también que este tipo de espacios ceda, ¿no? su lugar para que otros editores, otros libros vengan, y la Francachela tiene eso, ¿no? Y lo chido de esto es que cada vez hay más libros cartoneros, es decir, el 100% de los eventos tiene más que ver con cartoneras que con editoriales independientes, aunque las editoriales independientes también son bienvenidas y los autores independientes, pero cada vez hay un poquito más de cartoneros o que entienden que las ediciones cartoneras les generan esta otra opción de no hacer un gasto fuerte, y pues lo principal que es la convivencia y pues hacernos el paro unos a otros, platicar nuestras experiencias, ayudarnos a editarnos, a leernos, a publicarnos, a darnos a conocer en otros lugares, ¿no? Por ahí andaba un compa de Chiapas que como en 3 días hizo su libro, asesorado por Israel Soberanes y por el maestro Israel Soberanes. Sí, que da clases de literatura muy interesantes, y Jacobo Monraz, ¿no? Que también ahí le apoyó un poco con el rollo de trabajar en Word, ¿no? La diagramación o la maquetación, y es muy chido que el vato a lo mejor no esperaba hacer un libro, ¿no? Y ya se va a llevar un libro cartonero de estas francachelas, y pues esto, ¿no? También es la sorpresa de Silvia, que también así muy en chinga, ¿no? Bueno, aunque el libro ya estaba hecho, pero no lo habíamos impreso. Entonces, también esta rapidez con la que se forma la edición cartonera, ¿no? Y pues han estado chidas, faltan todavía 3 días, mañana jueves y el viernes continúa en la banqueta de Pavo 191 afuera de la rueda, y el sábado es el cierre en el lugar este que se llama Foro Orwell a partir de las 8 de la noche, y pues ojalá puedan asistir a cualquiera de estas, ¿no? Así es, ¿no? También pues en este tipo de eventos que se hacen como alrededor de la FIL o en este tipo de tiempo, ¿no? Que han salido bastante buenos, ya hay un montonón acá, sí, cierto, acá la FIL Love, la Otra FIL, no sé, y lecturas de compas que también todo el tiempo están haciendo lecturas, ¿no? Y también mucho de la banda que también hace este circuito alterno a, digamos, a las transnacionales. También ya entraron en la FIL, ¿no? Acá el otro día estamos platicando en plan acá cotorreo de que Angélica Domínguez ya está ahí en la FIL, ¿no? Pues son espacios, pues, ¿no? Bien caros los espacios, pero pues son espacios, pues, ¿no? Acá está como no sé, como cura todo este tipo de fiebre del libro de estos momentos, ¿no? También como decía Ramiro, también yo tengo, no sé, un tiempo sin ir a la FIL, ¿eh? Creo que sí he ido a la FIL nomás a cobrar o pagar algo y ya ni me he parado, ¿no? 3 veces en 31 años, ¿no? Pues, que no lo sepa el licenciado. Bueno, pero pues sí, qué chido, entonces les ha ido, chido, ahora también fue un año, con unos invitados especiales que acá, como del Chilango Town, ¿no? ¿O quiénes fueron acá? ¿De quién vino ahora más gente? Bueno, sí, ya que Lorena Bacher está participando en algunas editoriales como diseñadora de portadas, ha conocido a más raza y trajo 2 editoriales, ¿no? Una editorial que se llama A mí me vale verga y La tinta del silencio, que fueron como los invitados así de honor que abrieron las francachelas, ¿no? Pero generalmente siempre se van sumando ahí gente y que no está en el programa, pero usa el micrófono de alguna manera, después de las lecturas o se anota y pues se les da un espacio, ¿no? Sí, aunque sea 10 minutos o 5 minutos, pero se les da un espacio para que lean o presenten algo que ellos traen, ¿no? Llegaron unas chavas de La Paz, traen una revista y también dijeron, pues te la traemos, ¿no? Y unos editores cubanos que me dejaron ahí una muestra de sus ediciones y se están mostrando ahí en la rueda, que son como 12 títulos muy interesantes, unas antologías de cuento y una carpeta de fotografías del Che Guevara, ¿no? O sea, cosas que ellos pues no vieron opción en la FIL y andan buscando lugares, ¿no? Porque ayer me decía Patrick también de, por ejemplo, este lugar que se llama Impronta, que también tiene una especie de festival o de presentaciones de libro casi todos los días, ¿no? Y también está en la FIL. Y como decías tú también, Angélica, que está en la FIL, pero también hacen fuera, ¿no? Estos compas también de circuito norte y sur, ¿no? Sí, Miguel Reynoso y Anja Aguilera, que tienen su festival, ¿no? Su circuito literario. Simón, entonces sí hay mucha raza moviéndose, ¿no? Y que está fuera del rollo de la FIL. Y también, digo, nosotros porque ya ahora con las redes y con esta madre de la tecnología casi no leemos el periódico, ni oímos radio, ni vemos tele, pero todo está lleno de FIL, ¿no? Todo habla de escritores, de editoriales, ¿no? De chavos que los llevan casi a huevo a la FIL y esas cosas, ¿no? Sí, aparte hoy fue el día de profesionales que no dejaban entrar a la secundaria a nadie más que a los profesionales, a los con gafet, ¿no? Era el poder del gafet, ¿no? Si pudieras entrar así como una alfombra roja, así como que, ah, no mames, no hay nadie. Podrían también pasar por acá, ¿no? Bueno. Pero sí, hoy fue el día que hubo menos gente, que el de profesionales tenían su gafet y toda la onda. Y porque sí, de repente se vuelve acá un llenadero de chavos de secundaria, ¿no? ¿Qué va a ser un chavo de secundaria donde hay muchos pasillos y paletas? Pues irse a fumar mota fuera de la FIL, después ya regresar, pues, ¿no? Que sea. ¿Qué otra cosa más se puede hacer, ¿no? Pero sí, de repente esta fiebre acá que se da en noviembre, diciembre de la FIL, ya va entrando ya para la Navidad, y también tratando muchos editoriales también de vender libros, ¿no? También eso es algo chido, que esperemos vender todos los más libros posibles, también de gente que va que viene a la FIL a comprar libros y que también se va fuera del circuito, pues, ¿no? También va y busca otras cosas aparte de los libros. Aunque también la FIL a mí me gusta mucho, pero el área internacional, lo último que vi fue el área internacional, porque también ahí son como editoriales pequeñas, pero pues en otras partes, y ahí se queda, ahí está, ¿no? Porque en el área normal pues está lo de siempre, ¿no? Está Anagrama, Planeta, todas esas grandes, ¿no? Que tienen tres libros entre todas. Nah, tienen un putero, ¿no? Pero no son los mismos títulos y los mismos títulos, ¿no? Y no que se desprecien o no te gusten, ¿no? Sino que ya los lees, pues, ¿no? Pero hay más acá, ¿no? O sea, no nomás hay esos, pues, ¿no? Hay muchos más, pues, ¿no? Y pues bueno, así es acá, entonces ha estado chido ahí en las noches cartoneras. Hoy no hubo Filemona, pero el próximo año esperemos doble. Que sí, el próximo año doble. Pues qué onda, ¿cómo ven? ¿Iniciamos la presentación? Yo quiero pedir una chela, a ver, no está la mesera por ahí, una cerveza, por favor. ¿Me puede dar una cerveza, una Victoria, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar la presentación de Silvia Maitorena. Este libro de relatos, ella dice que son retratos, bueno, ella ya nos explicará. Es un libro de relatos que acaba de salir hace 2 días. Bueno, hoy en la tarde todavía estamos cosiendo, ¿no? Ya lo habíamos trabajado un tiempo, lo trabajamos el año pasado o a principios de este año fue. A principios de este año habíamos hecho un tipo de publicación donde imprimimos solamente 8 ejemplares. Y ya Silvia se fue por ahí a trabajar allá a Playa del Carmen. Y ya se regresó, se está quedando acá en Ediciones del Viaje, se va a quedar un mes. Yo, por favor, muchas gracias. ¿Quieres otra? Pues otra chela, saluda a todos los que nos escuchan. Vénganse viva Chapata y los seguimos esperando. Bueno, Lo habíamos trabajado, pero ahora Silvia llegó y hizo algunos cambios, algunas modificaciones extras, le dimos más sentido y en un formato yo creo que mejor esta vez. y ya salió la publicación definitiva. Escogimos pues los colores ahí fríamente calculados por el nombre. Bueno, Silvia escogió muchas cosas, la mayoría, yo creo, pues era un libro a la medida, ¿no? A su gusto, ¿no? Hasta se compró un paliacate para la presentación. Y bueno, ha estado bastante bien. Terminé el año con este libro. Bueno, no sé si todavía haya chance de sacar unos dos más que están en puerta. Pero pues bueno, también es un libro de relatos. Yo creo que es un poquito crudo y como sangrante, no sé. Hay como un tipo de sensualidad, pero sí está como, no sé, como que hay violencia luego. No sé, yo a lo mejor porque la conozco. A lo mejor por eso, porque la conozco y sé que es así como violenta, pues, ¿no? No, es acoso. Pero me gusta bastante, ¿no? Los relatos, pues ya saben, ¿no? Es como una acción que está haciendo, ¿no? Como un retrato, ¿no? Como una diapositiva de una situación. Y pues son bastante amenos, ¿no? Han de haber unos 14, 15 relatos. La verdad no me acuerdo, no los contamos. Y son bastante buenos, no sé, ya que los lees acá, buscas el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿no? Acá son diferentes temas, se pone desde muchas perspectivas, historias de mujeres, obviamente, pero son otros como diferentes perspectivas de diferentes mujeres, pues, ¿no? Porque es Rosita. Como es Rosita, dije, ¿qué es? Relatos de mujeres. Obvio, yo no he pensado otra cosa, dije. Tiene una mosca. Una mosca, mierda y azúcar. Nada, no es cierto. Bueno, y pues bueno, sí son bastante buenos, sería bueno que lo compraran, está a 100 pesos. Nosotros aquí lo vendemos y se lo va a firmar la autora. Pues bueno, voy a pasar el micrófono a Silvia Verónica, que nos ayude también a presentar. Gracias. Bueno, pues gracias a Marco y a Silvia por invitarme a presentar, ¿no? Leí el libro de Silvia muy, muy rápido, me pareció que estos relatos te atrapan. Escribí como la impresión que tengo de su libro y pues un poco también la invitación, ¿no?, a leerlo. Y entonces dice así: a través de nostalgias contenidas e inocencias que atienden al deseo, Silvia Maitorera nos relata dentro de letras congeladas y líneas colgantes en el tiempo entre la mierda y el azúcar. Este libro, recorrido de nostalgias contenidas que evocan risas que son tragadas, pero claro, es que Silvia en cada relato nos muestra pedazos, fragmentos, imágenes, rostros de la mujer en su relación con otros, incluso otros que le habitan, haciéndolo con dulzura en la descripción de la escena que te atrapa solo para soltarte en el final, justo como ella lo dice, en la mierda. Revolquémonos pues en sus 21 títulos y disfrutemos con mi habilidad sus 49 páginas. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias por decirnos cuántos relatos. Muchas gracias, Silvia. Gracias. No, pues nada, creo que esto es justo lo que me provocó, ¿no? Como estas nostalgias contenidas, yo lo leía y sentía como mucha melancolía, pero justo como las melancólicas, ¿no? Que se ríen de las propias desgracias, pero estás entre la risa cuando ya te das cuenta que cambiaste otro renglón y no sabes si reír, contenerte la risa, llorar o mejor cerrar el libro, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue un poco la sensación que tuve, al final sí lo terminé en una sentada, entonces seguro lo van a terminar, ¿no? Pero sí, bastante bastante interesante y justo con esto, con imágenes, ¿no? Justo como tú lo mencionabas. También este libro, pues es un título fuerte, ¿no? Un título, la palabra mierda, que como que de repente te evoca así, pues un montón de cosas, ¿no? O sea, y el azúcar, ¿no? De repente sí son como dos hilos temáticos muy fuertes, ¿no? Que dos tensiones muy fuertes que están dentro de los relatos, ¿no? Siempre hay esa como tensión, ¿no? Como que está pasando algo Y que es bello, ¿no? Porque me gustó mucho cómo presentaste, que dices que es muy dulce la descripción y todo, pero tú sabes que va a pasar algo, ¿no? O sea, y a lo mejor no pasa, o sí pasa, ¿no? O ya pasó, pues, ¿no? Te envuelve con una acidez. Sí, sí, me gustó bastante. ¿A ti qué onda? ¿Hace cuánto tiempo te tardaste en escribir estos relatos? Pues fue como un proceso de 2 años. Estos cuentos nacieron o relatos nacieron a partir de que empecé en un proceso de creación de personaje en la escuela de teatro, porque estudié teatro. Y me adentré mucho a la creación de personaje literaria para poder escribir mis personajes a la escena. Entonces me tomé un par de talleres, empecé a leer un poco más de novela, un poco más de porque mi primer publicación fue un poemario que se titula Mexli. Y de hecho creo que todavía tiene un poco de poesía por ahí el libro, esta segunda publicación. Y me adentré mucho a la creación de personaje y de ahí nacieron como esos retratos que yo les digo, porque para mí son como la foto de un momento, muy difícil o de un momento límite en la vida de una mujer. Ya sea contado por ella misma, por otra mujer o por un hombre. Ok, qué bien. Y bueno, digamos a unos a unos colores que estuvimos eligiendo mientras lo diseñábamos, lo imprimíamos. ¿Por qué te dio por el rosita? Porque soy niña. No, ¿por qué? Claro, porque soy niña. No. Pues de hecho, el rosa es como, no es uno de mis colores favoritos, sinceramente, pero quería que tuviera esta sensación de dulzura que tiene el betún y el turrón. Yo, no importa qué tan enojada esté o qué tan malo sea alguien, si hay un buen pastel en la mesa, le va a meter el dedo, ¿no? Lo va a morder, lo va a probar. Creo que los dulces son como el último recordatorio que nos queda a los adultos de lo que sabe la infancia. Como la gula acerca de los postres, a mí me retorna a mi infancia totalmente, que mi mamá siempre me decía, no te comas eso, no te lo comas todo, no te lo comas de una sola vez, guarda para mañana. Y nunca pude, no, hasta la fecha todavía. Entonces, quería que tuviera esa sensación de postre, pero justo elegí una mosca en el centro, porque cuando creces las cosas, aunque sea un pastel, a lo mejor los cumpleaños ya no saben tan dulces como cuando tenías 5 años. Alguien los caga, tú los cagas. No, más bien creo que antes, cuando eres pequeño, tienes la ilusión de cumplir años o de la Navidad o dos cosas porque envuelven cosas que te gustan como regalos, comida y gente. No sé. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que aunque pongas un montón de comida en la mesa y esté un chingo de gente, a lo mejor no es el cumpleaños más feliz, ¿no? Y justo por eso quería que tuviera ese color y también esa mosca en el centro. Y todos tienen el nombre de una mujer, de un objeto o de un lugar. Estaba pensando, bueno, ahorita que decías del color rosa, con esto de los postres o los dulces y la infancia, bueno, recordé completamente los relatos que acá haces, porque muchos de estos relatos justamente tienen que ver con la infancia. A mí me parecieran imágenes muy infantiles del sujeto, ¿no? O de la persona que se están contando, es decir, aunque sea una persona adulta, remite a la infancia, siempre algo de la historia del sujeto, una imagen ahí infantil, ¿no?, que se queda, o inclusive un relato infantil tal cual. Sí, sí, creo que la mayoría de los relatos suceden en cantinas, en ocupas, prostíbulos, hospitales o en habitaciones. Y los que no están en prostíbulos o en cantinas tienden a tener como una inocencia que en ese momento está siendo puesta a prueba, ¿no? Y también los que incluso son en cantinas y demás, también el personaje, aunque sea mayor o menor, tiene cierta inocencia. Creo que nuestro error es asociar la inocencia con los niños. Yo conozco mucha gente que es mayor, no mayor, de todos tipos de sabores, mayor, no mayor, mediano, término medio. Sí, pues gente que tiene inocencia, que dices, no manches, ¿cómo tiene inocencia esta persona? ¿O qué nobleza tiene esta persona? Porque también la nobleza creo que está ligada para mí hacia la inocencia, ¿no? Que bueno, luego se ligó hacia la nobleza burgués, bla, bla, bla, pero en un efecto más inmediato del cotidiano creo que están ligados a los niños, la nobleza. Porque la única persona que suele ser buena con el otro en estos tiempos a veces suelen ser solo los niños. Por eso creemos que solo los niños tienen inocencia, pero creo que no, ya no es así. Qué bien. A ver, Silvia, ¿te gustaría leerte un relato? ¿Tienes ya como tus caballitos de batalla, así como para cuando presentes el libro? O sea, ¿tienes dos o tres que...? ¿Los favoritos? Claro. ¿Cuáles son tus favoritos? A ver, dime el título. Aislado 11 es uno de mis favoritos. Aislado 11. A ver, ¿lo puedes leer? Claro. ¿Puedo? Aislado 11. Pienso en cómo cambian las cosas cuando uno crece. La vida es aterradora, el miedo se vuelve motor, bla, bla, bla, bla. No puedo evitarlo. A diario me persiguen todas esas tonterías que con el tiempo te alcanzan y verdaderamente te angustian. Son vísperas navideñas y yo intento dormir en la silla de plástico más incómoda y fría de la sala de espera del aislado 11. Una pantalla transmite en mood la más selecta colección de compras por televisión. Tengo varias horas intentando pasar del prólogo de un libro muy interesante que probablemente nunca quise leer. La luz de la habitación y los bultos de los otros familiares crean un cuadro surreal. El guardia del gran bigote hace una hora que ha dejado de pasar. Seguramente él ya logró dormir. A mí la ansiedad no me deja. Me paso las noches taladrando el piso con el pie. Mi rodilla sube y baja sin parar cuando espero algo importante. Espero a que me digan que puedo irme, que mi madre está bien y que no hay que vestir de negro. Un pestañeo y el hospital tiene tránsito otra vez. Doña Amalia tiene su hija Adriana en la cama 5. La pequeña tiene 12 años. Su corazón no deja de crecer y aplasta poco a poco a sus otros órganos. La gente estúpida hace metáforas ridículas del gran corazón que tiene Adriana. Una enfermera en particular que finge tener humanidad siempre dice cosas como: Adriana, con tu gran corazón iluminarás a Dios. No soporto a los religiosos en el hospital. Son como pequeñas sanguijuelas que solo repiten: Dios sabe por qué hace las cosas. Dios actúa de maneras misteriosas. ¡Pura mierda! ¡Mierda y más mierda! Situaciones así lo dejan a uno fuera de lugar y con la bocota cerrada. Doña Amalia me trae el desayuno y yo intento comprarle la cena. Hoy trajo café y pan dulce. Es hora de la visita matutina. Mi madre parece tener más color. El doctor da buenas noticias, pero no las suficientes como para largarnos de aquí. La gran prueba de la buena salud de mi madre es que ya está ordenándome cosas que por supuesto sabe que no quiero hacer. Me pide que vaya a visitar a Doña Mari en cuidados intensivos. Yo no lo sabía, pero al parecer en estos últimos años se han hecho muy amigas. Cuando uno vive en el hospital, aprende a hacer amistades. Doña Mari era vecina de nuestra primer casa. Era el cliché de la vecina mitotera de la cuadra. No era amiga de los niños. A Doña Mari le gustaba ponchar balones y acusarte con los padres. Estoy segura que su cerco era de fierro y no de oro. Sin embargo, después de la visita en el aislado, subí al piso de cuidados intensivos y entré a verla. En su lugar estaba una viejecilla, entubada, en los huesos, sin voz, sin vida, pero aún presente. Sentí mucho miedo, me pasmé, no supe qué decir, pero es que, ¿qué tendría que decirle? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? O quizás hacer algún chiste sobre su cerco. Nada parecía pertinente, así que me limité a sonreír y a identificarme. Hola, soy hija de la Lupe, la del gemelo. ¿Se acuerda de mí? Mi mamá le manda saludos. Ella solo emitió un gemido como respuesta y después se perdió en las luces blancas de la habitación. No dije nada y me fui. Salí lo más rápido que pude y lloré. En realidad ella no era alguien cercano a mí, pero no podía evitar sentirme deshecha, podrida. La ansiedad me empezó a asfixiar. Corrí por los pasillos buscando la salida. Di con la puerta de emergencia. Apreté fuerte el barandal. Estaba cerrada. Me hice bolita en el piso. La ansiedad pasó de mi pie a balancearse con todo mi cuerpo. Atrás, adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, atrás. Suena el teléfono. Es el doctor de mi madre. En este momento mi corazón se expande como el de Adriana. Quiere explotar. La sangre empuja el miedo por los túneles de mis venas. Señorita, su madre pasará la Navidad en su casa. Ya le dimos de alta. Necesitamos que venga a firmar. No contesto. Tan solo puedo llorar. Llorar por mi madre, por Adriana, por Doña Amalia, por Doña Mari y por todos los bultos que dormimos en la sala de espera del aislado 11. Lloro. Lloro por no regresar a este lugar en el que vivimos, pero que jamás llamamos casa. Pues muy bien, esta es una de las muestras de los relatos, de los... que, ¿tú cómo les llamas? Retratos, ¿no? Sí. ¿Por qué les llamas retratos, eh? Porque, por eso, porque creo que es como un momento de la vida de alguien. No es como que esta persona actúe así siempre o esté en este escenario, en este tipo de escenarios o en este tipo de conflictos siempre, sino que ese día abrimos la puerta y eso estaba sucediendo, ¿no? O ese día se tomó una foto y eso era lo que estaba pasando. Por eso los relatos, la mayoría suelen ser con finales muy abiertos, para que tú imagines qué pasó antes y qué va a pasar después. Que viene este como tipo de género literario como que siempre crea como una tensión, ¿no? Me acuerdo de algunos narradores, así como Roberto Bolaño, que cultiva mucho el relato, donde como que no hay un final, ¿no? Sino que siempre hay una tensión, ¿no? Y eso es como lo padre de estos géneros breves, ¿no? Que hay una tensión todo el tiempo, ¿no? El lector siempre está esperando que pase algo, ¿no? Y al final puede pasar o no puede pasar, pues, ¿no? O sea, pero lo importante es como la tensión, ¿no? Bueno, este tipo de géneros me agrada bastante. ¿Qué onda? ¿Te quieres leer otro? ¿Cómo ves? ¿Cuál otro es tu caballito de batalla? ¿Sí? Los que siempre voy a leer, o de vez en cuando. A ver. Ahí está. El de Iris. Sí. Este se llama Iris. El cantinero me sirve una caguama. Son 50, me dijo. Nomás tengo 39, contesté. Mi cara de velorio le hizo efecto y tomó mi dinero. Se acaban las baladas tristes y suena una sucia selección de reggaetón. Mi pelvis empieza a ladearse. La cadencia me hace sentir mejor. El perreo me saca el instinto, me procura lo caliente, me dan ganas de ponerme en cuatro patas y gemir mentiras. No dura mucho tiempo. El unicornio azul acaba con el calor. Pinche Silvio, ahora la cantina vuelve a ser un cliché. No puedo dejar de pensar en ese hijo de puta. Cargo con su ausencia. Me pesa en el iris. Se acabó la caguama. Prendo un cigarro. El vato de la mesa junto al baño se anima, atraviesa la pista y se sienta a mi lado. Es abogado. Me sirve un vaso. Me dice que le parezco bonita. Que soy la más bonita del lugar. Eso bien podría ser puro sarcasmo. Como de costumbre, el lugar está medio vacío. Sus clientes son retratos viejos de los buenos tiempos. Todo el sitio es sumamente sórdido. Incluso las amiguitas que se toquetean allá en el fondo. Siempre se es bonita cuando se compite contra una puñeta. Dejo que el abogado hable y rellene mi vaso. Lo intenta. Se cansa y se va a hacer el intento con el par de amiguitas. Ellas lo aceptan y juegan, pero hasta el cantinero se da cuenta que al final de la noche se irán sin él. El cantinero amablemente me regala otra cerveza y me roza la pierna cuando me la entrega, como si la pagara a rozones. Yo sonrío y acepto mi botella gratis. Bebo hasta llenar el hueco. Ahora que lo pienso, el cantinero nunca ha sido feo. Enfrente del baño hay una puerta roja. Es una bodega. Dejo que el abogado me lleve a mi casa. Los asientos de su carro son de piel. Ninguno pasa de la noche. Al final, nadie quiere quedarse a solas conmigo, y eso me incluye. Pues qué bien, ya ven que sí es como cachondo y va a pasar algo acá, y violento, ¿sí o no? Yo no quería decir eso, pero bueno. Pero qué bien este... Oye, ¿qué onda? ¿Y por qué te dio este...? Bueno, dices que estuviste en teatro y querías armar los personajes, ¿no? Y este, ¿y por qué no hacer como un tipo de obra más larga, más grande, así como una novela? Porque no me sale. Y créeme que lo intenta. No, me gusta mucho, creo que ahorita lo que más estoy leyendo es novelas, lo que más me gusta. O sea, lo que más me gusta leer, pero no es lo que puedo escribir. Y la poesía fue para mí durante mucho tiempo como un vehículo, pero en sí mi poesía creo que es como muy personal y muy íntima, y por eso me interesó después la ficción. Como sí, claro, tu referencia eres tú mismo, pero también poder como ficcionar y hablar de otras personas y a la vez no de esas personas, porque en el momento en el que lo vuelves un relato y lo pones en la hoja, ya no es la persona, sino es otra. Entonces, como crear personas, como describir personas más que nada, era lo que me empezó a agradar un chorro. Y también era una época en la que yo estaba en la escuela, estudié hambre, ¿no? Por supuesto. Y... trabajaba, estudiaba, tenía un departamento y me refugiaba mucho en las cantinas, porque todavía en Hermosillo se usa que algunas cantinas den comida y tienen internet, se modernizaron, entonces esto es maravilloso porque yo podía comprarme una caguama, pasar 2 horas haciendo tarea, comer y luego irme a mi casa feliz. Entonces para mí se volvieron un refugio y un lugar donde también puedes encontrar gente muy interesante de muchas partes. Pero siempre con un toque sórdido, ¿no? Y creo que a veces lo sórdido puede ser más real. Y bueno, por eso el azúcar, por eso la importancia del azúcar. ¿Algo que dice sobre lo sórdido? Puede ser. Sí, por ahí lo menciono, pero no sé bien. No un solo cuento, sino que utilizo la palabra para describir una escena. Bueno, nada, las cantinas, qué bonito, seguro la mejor gente ahí, ¿no? Y con esto que tú dices de lo sensual y lo salvaje, sí, ¿no? Está ahí, está presente, pues, y está presente de manera mucho más tangible en algunos otros de tus relatos que haces, y pensaba justo en esta imagen, como lo decía en el escrito, ¿no? Como congelarte, pues, ahí en el tiempo, pararte, ¿no? Como, ¿qué habrá antes, qué habrá después? ¿Quién sabe? Solo existe ese momento ahí congelado. Sin más. Y pues siempre creo que los momentos ahí congelados, por lo menos los buenos momentos, son muy atractivos. Sí, creo que esas personas como están en una situación límite, pero tuvieron muchas experiencias positivas que le ayudaron a enfrentar, como, o que le ayudaron a salir de esa, ¿no? Como justo ayer que lo presenté en la radio, fue muy chistoso porque el conductor Paulo, un saludo a Paulo si nos escucha, me dice, salí bien regañado, pero porque yo leí un texto, creo que fue ese, el de Iris, donde ella pues se echa al abogado, se echa al cantinero y se va a su casa feliz, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué te imaginas? Cualquiera. Claro, cualquiera se va feliz. Así cualquiera, uy, qué pase. Nos hizo muchas felices a muchas personas esta chica de este personaje. Entonces él dice, ah, claro, una sexo servidora. Su primera referencia fue que era una sexo servidora. Y yo le digo, no, para ser puta no hay que cobrar. Uno puede ser puta sin cobrar, ¿no? Uno puede ir a la... Una buscona. Una pronta. Una pronta, diría mi abuela. Me acordé de mi abuela. Eso, que decía, a fuerza tiene que ser una sexoservidora si quiere sexo y está en una cantina. No puede ser una mujer normal que simplemente tenga ganas de coger, ¿no? Sí. Casi de esas no hay. Casi de esas no hay, ¿no? No hay mujeres con ganas de coger en el mundo. Todas son sexoservidoras. Y nos gusta. No nos gusta ninguna, todas somos re sufridas. Entonces... Saludos a mi mamá, por cierto. No, pues qué bien, Oye, pues también un saludo a ¿cómo se llama? Malasangre.com. Tenemos ahí varias ¿cómo se llama? Radiodifusoras hermanas acá, Radio Morir, radiomorir.com, también que estuvimos un ratito por ahí, pues, un saludo para ellos. También malasangre.com, México Radio, ¿se acuerdan de México Radio? Yo no, la verdad casi no, no más ahorita lo que estamos recordando. Y ahorita que estamos en Radio Cartón, ¿no? Aquí cerquita del barrio chino. Pero qué chido, qué bueno que escogiste esta temática, ¿no? Esto de las tabernas es como, es un tema recurrente, obviamente, ¿no? Pero pues tiene que ser bien tratado, pues, ¿no? Yo de las tabernas siempre me acuerdo muchísimo de luego acá de los poetas goleardos de Carmina Borana, acá, donde había alcohol y había libros, ¿no? Pero iban a pistear los monjes supuestamente, así dice la historia, quién sabe. Iban los monjes pobres, ¿no? Iban a pistear y ahí estaban quejándose que a pesar de que eran parte del clero, pues eran los más pobres, ¿no? También dentro de los puercos hay niveles, ¿no? Acá, ¿no? Había puercos ricos y puercos pobres, ¿no? Así. Y y ahí se quejaban amargamente de su, no sé, de la fortuna. Y pues de repente escribían sus poemas, ¿no? En la taberna, pues, ¿no? Acá, y había libros, ¿no? O sea, hasta hay una medio, ¿cómo se dice? Una medio, medio leyenda que dice que así iniciaron en cierta parte del mundo, bueno, en Europa acá, las bibliotecas, ¿no? Igual y no, pero bueno, ¿no? Es muy romántico, decirlo, ¿no? Este toque sordio, ¿no? Que siempre se da en las cantinas y que también eso, ¿eh? Aquí ya en Guadalajara ya casi no se usa eso que te den de comer, ¿no? Ya te dan una patada en el culo y ya, la verga, ¿no? Todavía hay como dos o tres cantinas, me dicen mis amigos los que toman. No, pero en las fuentes no te dan comida. En el Molachos te daban botanita, pero quitaron el Molachos, ¿no? Pero luego está este que está ahí por... La Cava, la Occidental. Luego por ¿cómo se llama? No, tampoco. El Bar Gil, pero tienes que llegar temprano. Pero hay un lugar así súper famoso. Me dicen mis amigos los que toman. Hay un lugar ahí, ¿no? Por Javier Mina. ¿Cómo se llama esta cantinita que también está por Libertad en Mascucias? No, ahí sí te dan de comer bien. Sí, ahí sí. Pero bueno, Silvia, por favor, a ver, échate otro, ¿no? Un último. Para el programa. Va. Hablando de cantinas que dan comida, un saludo al 7-Eleven y el Pluma Blanca de Hermosillo, por ahí. Ese se llama Milagros. Me llamo así por mi abuela. El cordón umbilical rodeaba mi cuello cuando nací. Esta niña es un milagro, repetía mi abuela. Al tercer día, mi mamá, que al parecer no estaba de acuerdo, salió por pañales y jamás regresó. Hace como 2 años, mi tío Quique, que es trailero, me dijo haberla visto por Tijuana. Mi mamá Esperanza me dio todo lo que pudo, así que por eso intento no quejarme mucho de mi nombre. Mamá, es decir, la abuela, no dejaba que faltáramos ningún domingo a la iglesia. El resto de la semana trabajaba de paquetera en la tortillería. Al salir, mi tío Quique siempre me recogía. Él decía que me quería como si fuera su hija, pero no lo era. El día que mi Esperanza murió era domingo. Jamás volví a la casa o a la iglesia. Trabajo desde los 7 años, aunque no siempre fui puta. Cuando llegué al Ñongo tenía 13. Me acuerdo que fue 2 días después de mi cumpleaños. Era viernes. Llevaba 2 colitas, una Tootsie Pop, cuernitos y la falda remangada. Digamos que yo era la combinación entre una adolescente caliente y una chamaca chamagosa. La primera vez que conocí un libro fue en casa de Mauricio. Él tenía bigote y pelo chino. Le gustaba colgarse una cadena de oro y dejarse la camisola abierta. Tenía ojos verdes, dientes amarillos y su cabello olía a ajo. Tenía un rifle 22 debajo de la cama, la mirada triste y la cabeza fría. Era un hombre dulce y paternal. Me llamaba mi niña cuando me daba órdenes fuera de la cama. Yo estaba enamorada de él, pero siempre amé mucho más a su dinero, a su heroína. Por eso el día que murió, yo disparé 3 veces. Ya ves que es de Sonora, ¿no? O sea, donde la gente dispara 3 veces. Bueno, pues qué bueno que ya por fin salió el libro. qué bueno que ya por fin salió el libro. Amigos, ¿qué es? Vale, 60. Nada, cierto. No, qué bueno que sacamos el libro. Qué bueno que ya por fin ya terminó la edición. Que ya vamos a poder distribuirlo aquí en todo el planeta. Desde el barrio chino, bueno, cerca del barrio chino para el universo. Y pues no sé, ¿quieres decir algunas palabras para despedirte del programa? Muchas gracias a YouTube, a YouTube. No, pues muchas gracias a todos por venir hoy a Ediciones El Viaje, por hacer lo posible y por además dejarme involucrarme en el proceso del libro, en la creación del libro, desde su escritura hasta su portada. Gracias por esas tres pedas inolvidables. Gracias a Silvia por estar aquí, por la tocaya. Y nada, que pues estén pendientes por allá por el norte. Vamos en diciembre a Sonora y lo estaríamos presentando en enero. Queremos ir a varios lugares: Obregón, Guaymas, Guatabampo, Navojoa, Navovaxia, por ahí una mini gira ahí norteña. Y el barrio, es mi barrio, a huevo. Y nada, pues que voy a estar por aquí todavía unos días más. Si a alguien más le interesa el libro, que nos escriba a Ediciones El Viaje o a mi Facebook personal, Silvia Maitorena. Y que, bueno, saquen el after, ¿no? También imagino que vas a andar. Hay muchas presentaciones ahorita. Sería bueno que fueras algunas por ahí, te hicieras presente, leyeras algún relato y les vendas el libro, ¿no? Porque hacemos libros para volvernos ricos. No hay de otra, pues, ¿no? La verdad, si no es así, rico hasta con un peso, ¿no? Pero bueno, ¿quieres decir algunas palabras para despedirte, Silvia Verónica? Pues nada, ya escucharon acá, a todos los que nos siguen por el radio, los relatos de Silvia Maitorena, muy buenos relatos que espero que hayan logrado entrar a estas imágenes que nos evoca, ¿no? Con estas escenas justamente descriptivas y pues nada, me parece que es un libro que nos transmite mucho, ¿no? Y no solamente como mujeres, pensaba que bien, está escrito a partir de relatos o relatos que se cuentan, no desde mujeres, pero que sí cuenta de mujeres, ¿no? O que habla de mujeres, pero creo que también es una forma en que el otro puede conocer un poco de la locura de la mujer, ¿no? Gracias. Porque todas están locas. Pues muchas gracias por escucharnos aquí en www.radiocartón.com. Esto fue El Viaje Radial. Un saludo a todo el barrio chino, un saludo a todos los compas que nos escucharon, que nos dieron like ahí en las redes sociales. Y pues nos escuchamos el siguiente miércoles 7-8 de la noche, aquí con Jacobo en los controles. Y pues bueno, pues muchas gracias. Y Jacobo se va corriendo ya a radiocartón.com. Nos vemos. Arriba el chamuco. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.